Estamos con Ale de Kai Pacha acá en la feria de productores del Festival de la Miel y bueno, queremos que nos cuente él cómo lo está viviendo. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Bien, muy bien. Acá disfrutando un poquito de la música, que es una hermosura, con artistas locales, un montonazo de gente de todos lados. Está muy bonito. Está lleno de gente, ¿no es cierto? Y acá vos contale a la gente que está escuchando qué es lo que ofrecés en tu puesto. Nosotros hoy vinimos con la temática miel, así que dentro de la variedad de productos que elaboramos, vinimos con todas las cositas que tienen miel en su elaboración. Mantecol casero, vinagre de miel, fermentados en miel como cúrcuma, ajo en miel, granolas. Estamos con... no la tenía esa, fermentados cúrcuma en miel, ¿cómo es? Cúrcuma en miel. La idea es que uno cuando agrega algún tipo de líquido a la miel, si esta miel está cruda, empieza a fermentar. Después de 2 meses se estabiliza, entonces vos lo que tenés es las propiedades del alimento conservadas. Es un alimento que no tiene pasteurización y lo puedes tener 2 años afuera de la heladera sin problema de no se pone feo, por la misma fermentación también. Bueno, muchas gracias, no te robamos más tiempo, te dejamos trabajar, esperamos que sea una linda noche. Acá, por suerte, va a ser una noche que hace trabajar a muchos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, muchas gracias.